los miércoles a las 17, llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde, estamos aquí en el aire de la Box de la 102.9 para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, que le damos la cordial bienvenida. Y también le damos la bienvenida a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Y a toda la audiencia que miércoles tras miércoles nos hace compañía. Desde hace tanto tiempo, ¿no? Desde hace ya varios años. Recordarles que a partir de las 19 se viene tu hora, la hora de los fans. Hay Frecuencia encuesta, Fans. Hay encuesta muy creativa. Hoy la hicimos compartida con el operador. Nos dijo que tenía, que estaba quemado. Dice que ese término ahora del síndrome de la cabeza. Estoy quemado. Estamos todos quemados. Y eso que recién empieza el año. Exacto. La encuesta de hoy tiene que ver, que dice que en los 90 había un rey. ¿Seguirá siendo el rey? Luis Miguel. Claro, exacto. Pero bueno, hay otros artistas en la encuesta. Luis Miguel, por supuesto, Cristian Castro, Chayanne y Ricky Martin. Que son así, esto... Vienen, son artistas que vienen desde los 90 y antes también, ¿no? Sí. Por ahí desde los 80 y pico, sí. Sí, Luis Miguel empezó en los 80 y algo. Era muy chiquito. Así que Cristian Castro, Chayanne, Ricky Martin, participa de la encuesta. Hay mucha gente que ya está votando increíblemente. Me parece que a Cristian Castro, ¿eh? Esta radio es muy de Cristian Castro, del club de fans de Cristian Castro, que siempre nosotros apadrinamos a uno de ellos, ¿no? ¿Está ganando, Luis Miguel? Bueno, que nos diga el operador, yo pensé que es Cristian. Bueno, un saludo a Carolina del Club de Fans, que nosotros, amarte así, ¿no? Amarte a ti. Por amarte así. No, amarte a ti se llama. Amarte a ti. Amarte a ti, sí. Así que le mandamos un saludo, que siempre suben cosas de Cristian Castro, suben a dónde va, toda la intimidad de Cristian Castro, esté donde esté. El otro día subieron un muy lindo video cuando Cristian visitó a Dante Gebel. En River Shore. Claro, ahí, en su iglesia. De Anaheim, de California. Así que. Y cantaron, estuvo muy emotivo. Así que. Es más, estuvieron junto a Julián Weitz, que va a ser parte de la producción de Dante Night Show. Es un show que tiene Dante Gebel en la televisión azteca y a veces en en Univision y terminaron en un parque de diversiones juntos. ¿Sí? Julian Weich, Dante Gebel y Cristian Castro. Los tres juntos. Uh-huh. Bueno, así que pueden participar de todos los clubes de fans, todas la gente que sigue. Bueno, si no hay alguno de los artistas que está anotado ahí, pueden poner al suyo, ¿no? Exacto. Pero se refiere específicamente a artistas legendarios. 80 o 90. Son artistas que perduran en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque Carlos Rivera es más reciente. Claro. Es más nuevo. Es más centennial. Por ahí faltaría ahí Ricardo Arjona, ponele. Claro. Se habría que agregar. Pero siempre entra en la encuesta, entran cuatro. Exacto. Y esos cuatro que entraron hoy son esos más emblemáticos, que son Cristian Castro, Luis Miguel, Ricky Martin y Chayanne. Muy bueno. Bueno, está muy buena la trivia, así que a comunicarse, si y no, al celular. Un saludo a toda la gente de... Explotó Rosa López en este programa, que es una ganadora de los años 2000, ¿no? 2000 y pico, desde Operación Triunfo. Y nos están escuchando desde España full hoy porque quieren el tema Vacío. Así que después lo vamos a poner en Frecuencia Fans. Pero bueno, vamos a ir haciendo una... Vamos a ir poniendo temas porque están escuchando desde ya. Están todos ahí en España escuchando Frecuencia Show. A Rosa López, que es una artista que ha mutado. Uh-huh. Porque si la ves ahora, nada que ver a lo que era cuando... A lo que era cuando... Cambió. Empezó. Sí, sí. Totalmente. Y creció también en la parte artística, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, hoy vamos a escuchar el nuevo tema de Rosa López. Vacío, ella ganó, me parece, en 2002, 2003. Si no me equivoco, porque Operación Triunfo es un programa que hace mucho tiempo está en la televisión española, uh-huh, instaladísimo. Allá perduran mucho los formatos reality. Acá por ahí se dispersan. Acá también se dio en algún tiempo, pero después no se hizo. Acá estuvo, creo que, después 5 o 6 temporadas. Lo cambiaron por La Voz. Uh-huh. Sí, que me acuerdo que en alguna de esas temporadas el que era parte de Operación Triunfo era Juan Alberto Badía. Sí. Daisy May Queen. Pablo Ramírez. Claro, Pablo Ramírez. Era el de Chivito. Ah, sí, sí, sí. Que hacía de malo. Sí, sí. Uh-huh. Marisa, sí. Bueno, bienvenido Mazuco, ¿cómo estás? Bienvenido de las vacaciones, ¿no? De las vacaciones, qué hermosas vacaciones. Bueno, llegué, qué lindo calor que está haciendo afuera. 31 grados 2 de temperatura. No, igual está mejor. 31 grados 2 de temperatura, 35.8 de sensación térmica. Ah, 35, eso es. 35, pero 35.8 de sensación térmica. Es verano, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? El que, entonces, ¿para qué no sirvió para nada esa lluvia de hoy? No, y ahora en un ratito va a llover. Sí, sí, a mí me... Hay lluvias dispersas. Por momentos llueve, son nubes, nubarrones. Es verano. Uh-huh. Lo lamentamos cuando no estamos de vacaciones. Cuando estamos de vacaciones queremos que se raje la tierra, ¿no? Exacto. Es así. Pero bueno, se me terminaron a mí las vacaciones, así que ahora estoy de nuevo acá. Y lo junto bueno con se termina rápido. Uh-huh. Lo bueno se termina rápido. Como le digo a todo el mundo, cuando salís de vacaciones haces vida de millonario, ¿viste? Claro, porque gastás hasta más no poder, no te importa nada. Uh-huh. Te vas a comer afuera, que... la coquita chiquita, 80 pesos, y dame sí, dos, no importa. ¿Entendés? Y el chino está al lado, viste, que le puedes comprar la coca, claro, por 80 pesos. No, no, dame dos chiquitas, helado. Pero bueno, estuvo hermoso, la verdad. Y las vacaciones están para disfrutar. Y si vas de vacaciones no podés decir no a un helado, no a... No, tenés que disfrutar. Bueno, yo gracias a Dios pude estar en San Bernardo, como se acuerdan que llamé por teléfono, uh-huh, pude pasar en vivo. La verdad está hermosa la costa atlántica, la verdad. Está en lo mejor, creo. Uh-huh. Hacía años que no la veía así, limpia, mucha gente. Dicen que fue un caos el recambio de el viernes pasado. Sí, mi papá estuvo en la ruta y para salir lo que sería la ruta que te comunica la interbaniaria con la ruta 2, que es de una sola mano... Sí. Bueno, esa estuvo casi 2 horas parado, claro, a paso de hombre. Sí, sí, por la 11. Claro, sería la ruta 11, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad fue trágico. Pero bueno, sí, tranquilo, sí, están de vacaciones. Sí, lo algunos... que no sé por qué van lentos. Uh-huh. Porque vos después recorres todo y no hay accidentes, no, no hay nada. No. Pero bueno. ¿Por qué van lento el tráfico? Porque se lentece. No, lo que pasa es que hay gente que usa la banquina. Y usan las banquinas de contramano también. Ha sucedido en algunos tramos de la 11 que varios conductores van de contramano por las banquinas. Ah, están locos. Sí, sí. Están locos. Bueno, hay mucha gente... Y más de noche. Mucha gente salió a la ruta. Y por favor, a prestar mucha atención. Si no tenés ruta, presten mucha atención, vayan más despacio.

hermoso. La madre patria. La madre patria, exactamente. Open the door. Bueno, Mazzucco, vamos a Mazzucco, que trajo su fuck news. Fuck siempre, news. Siempre tiene. Sí, que. Tengo. Fuck you noticias. Pero ya, mira, ya que estamos con las vacaciones, no puedo descartar el uso de los micros. ¿Cómo se le dice? Doble cabina. Doble compartimiento de esos micros altos, gigantes. Sí, esos micros no existen en ninguna parte del mundo. En ninguna, excepto. Creo que existe en Perú. Sí, y acá en Argentina. Es lo único que y la en habilitamos. Bolivia, no sé. Bueno, vacaciones trágicas, volcó un Chile micro no en la ruta 2 y murieron dos en pasajeros. Uruguay no hay micro de dos pisos. Mm. No, creo que en están tirando Sudamérica abajo, sí. Operador, ¿qué pasa? Operador, ¿puede abrirle, por favor, a mi compañero? ¿Puede abrirle? Que la gente. ¿Qué es? Vote. Que la gente vote. ¿Le abrimos? ¿O no le abrimos? ¿Qué quiere la gente? ¿A Tete? Eso, o al Teto. O al Teto. Que vuelva a Tete, que vuelva a Tete. Bueno, tenemos que hablar de una tragedia en la Ruta 2 que yo desconozco por qué pasan tragedia en la Ruta 2, porque está espectacular de punta a punta. Uh-huh. La dejó muy bien la Ruta 2 la gobernadora de la provincia. Tal cual, así es. Es más, tengo que lamentar la ruta de la costa, uh-huh. La que comunica todas las costas, estaban haciendo la ruta del otro lado, sí. Y está todo abandonado ahora. Sí, pero no hay ningún tramo, nada. La 11, ¿no? Media abandonada. No la toqué la 11, pero... No, por 11, eso, la 11 de la interbalnearia es la que estaban haciendo doble mano. Bueno, no está más. ¿Cómo no? Hay trayectos que te habilitaron la doble mano, porque sí. Se ve que viene de la parte de anterior. Sí. Y hay trayectos que quedó todo en la nada. Ajá. Y no hay vehículos, no hay nada, ¿eh? No hay nada que esté laburando. No hay tractores, nada. No hay nada. Ajá. Bueno, igual convengamos que ayer salió a hablar Kicillof, hizo todo un speech de una hora y dijo que iba a pagar. Entonces yo creo que la provincia no va a tener dinero para hacerle frente a las obras que había dejado la gobernadora Vidal. Yo creo que hay eso ya se pagó, ¿no? O sea, solo habría que leer bien los contratos, porque para mí ya está bastante pago. Uh-huh. Pero ¿qué hacen las empresas? Se retiran porque saben que después más adelante no va a haber pagos. Claro. No, y ahora más que nada que la provincia de Buenos Aires, bueno, no entró en default, pero ahí nomás. Prácticamente. O sea, no entra en default porque ayer anunció el gobernador que la iba a mandar a default, después arrugó y... Pero bueno, pagó parece, ¿no? ¿Pagó? Sí, hoy se iba a efectuar el pago. Sí. En dólares. Por lo que pude leer así rápido, hubo una pelea entre dos, un K y un opositor, ¿no? Y entre tres, me gritan de allá, mira, entre tres, que le dijeron como que si estaba la plata, como porque estaba dudando. No, claro. No le. O sea, fue algo que leí así muy por arriba antes de venir. Lo que pasa es que era como más para tirar. Ahora, ¿cómo fue que primero. De decir, bueno, mira cómo dejó la provincia Vidal, ahora te la mando default. Está bien, pero la plata está para pagar. Eso, claro, eso la plata es está. Lo, la plata está. ¿Va a pagar? Sí. Entonces, a ver. La nación no le iba a dar. Especuló hasta hoy. Sí, convengamos que el gobierno de Vidal recibía fondos y auxilio uh-huh. de Macri, ¿no? Uh-huh. Porque la gobernadora lo exigía. Sí. Igual yo no sé qué problema tienen Fernández y Kicillof, que creo que no hay buena sintonía ahí. Bueno, se lo llevó de viaje. La verdad, esas cosas las vamos a desconocer hasta que salte. Pero bueno, el tema es que lamentamos otra tragedia en la Ruta 2, sí. Donde un micro volcó y tenemos dos pasajeros. ¿Pero volcó que se durmió? Así dicen, los pasajeros dicen que el conductor. El conductor venía cansado. Sí. Cabe destacar, de que si vos detectás que hay unos movimientos bruscos o algo por el estilo. Voy y le pego un cañazo, che. A ver, seamos conscientes. Pero siempre nos viene. Igual fue a las 6 de la mañana. Un segundo conductor al lado. Hay dos conductores. Y uno va durmiendo. Lo que pasa es que los están explotando demasiado. Por ejemplo, hacen un viaje de acá a la costa. Y hay muchos que hacen viajes de acá, de la costa a Mendoza, de la costa a Salta. Pero el mismo micro y el mismo chofer vuelven. Sí. Entonces, bueno, ahí es cuando está el. Van y vienen. El problema. Mm. Pero bueno, lamentablemente. Y el accidente nuestro de cada temporada, ¿viste? Sí. Y ya es el segundo en dos meses. Yo creo que deberíamos evaluar el tema de cambiar. las unidades. Y una, cambiar las unidades. Dos, mayor control sobre los conductores. Los y tres, evaluar hacer alguna. Claro, por eso está. El tema es que podría ser un poquito más largo el micro. Evaluar, ya que hacen tantos despertadores, tantos reductores de velocidad, que lo hagan en esas curvas. Porque vos fijate que son las curvas de San Borombón. Este fue ahí, en la curva de San Borombón. Kilómetro 93. Es una curva muy peligrosa la del San Borombón. Exacto, y la agarrás a 80, que una curva para agarrar la 80. Y pero, para un micro es... A ver... El tema sí. Es que los micros no tienen los limitadores de velocidad que deberían tener. Hay micros que te pasan a 110, 120, bueno. Te pasan. Pero si tienen un limitador, vos fíjate que esos micros que son de dos pisos y van a 110, 120... la inestabilidad es inestable al 100%, no, olvídate. Pero bueno, la verdad tendrían que evaluar la situación de sacar. Lo que pasa es que cancelar ahora todo esto, hay muchas empresas que han invertido mucha plata en micros nuevos, ¿no? Para mí, cuando doblan y vuelcan, es porque la válvula compensadora no está funcionando. O sea, hay un problema mecánico. Pues no debería inclinarse tanto. Ahí es cuando empieza a compensar, como tiene los amortiguadores de aire, debería compensarlo. Pero bueno, eso un experto lo tendría que decir, ¿no? Pues la verdad que, o un peritaje. Lo que sigue alarmando al mundo es el coronavirus, ¿eh? Sí. Exacto. Parece que acá hay un caso, hay un aislado. No sé en qué hospital, pero hay un aislado. Y hay se están haciendo muchas charlas en distintos lugares, porque no se sabe cómo hay que actuar ante un síntoma de esto. Sí, igual yo creo que esto es como una paranoia global. ¿Por qué? Porque China son alrededor de 300 millones de personas y tienen, a ver, suena cruel, pero es así, tienen 425 muertos, ¿no? La gripe estacional en Argentina, que somos 44 millones de personas, de habitantes, deja alrededor de 500 muertos al año. Tal cual. Entonces, no hay que tomar los recaudos. Hay que higienizarse las manos, hay que estornudar. Hay gente infectada. Está bien, pero lo que hay que hacer es no alarmar a la sociedad, sino que educarla. Cabe destacar de que ellos, su alimentación... Y a raíz de esto va a cambiar. Es muy, muy rara, ¿no? O sea, sí, muy exótica. Tiene gustos exóticos en todo. ¿Entendés? El tema es que hay animales que no deberían ser comestibles. Para el comestible humano, ¿no? Exacto. O sea, pero esa, por ejemplo, una de los manjares de ellos era la sopa de murciélago. Bueno, la sopa de serpiente, viven. Dice que el virus mutó. El virus mutó de la serpiente al murciélago. Y también faenaban los lobitos. Sí, se comen todo. Todo comen. Comían todo. Pichones de lobo. Son como bueno. Sí. Bueno, acá también comemos. Acá también, vos te comes. Como lo que venga. Lo que venga. Pero bueno, el tema es que hay que cuidarse. Uno de los consejos es, esperen que llegó Vicky. No, usar barbijo. Usar barbijo, lavarse las manos. Pero eso en caso de que... Igual el cuando uso vas barbijo, a los baños públicos tenés que llevar tu alcohol. ¿No? Sí. Igual el uso del barbijo es... O lavarte las manos. ¿Sí? Es a veces hasta contraproducente. Sí, porque es un criadero de bacterias. Exacto. Pero bueno, el tema es... sigamos normal, lavemos los pisos como siempre. Tengamos nuestro alcohol en gel como siempre. Alguno que el que va a la plaza y acá todavía a los niños. Es verano, en los colectivos y en verano el virus es resistente, es más para invierno, es un virus de invierno. Exacto. Así por que, eso a nosotros hay que estar preparados para el invierno. A nosotros nos favorece que estamos en esta época del año y que apareció allá porque ya se está buscando la cura. Entonces, cuando acá estemos en abril, mayo, ya vamos a tener un panorama. Ya se mandó a hacer la vacuna. El tema es que vamos va a tardar. El tema es que vamos a tener con qué también sostener a un enfermo o cómo. No es cómo, nada, cómo manipularlo. 400 muertos no es ahora nada. Lo que tiene que hacer es actuar en. ¿Dónde? En esa isa, donde viene la cantidad, claro, de chinos que vienen y van todo el tiempo, porque tiene todos los supermercados chinos, la familia. Extremar en realidad. Toda la cría china que va y viene de China para acá. Eso no se tenía que decir. Bueno, la familia. La cría, viste. Bueno. Sí, son cría. Sí, bueno, técnicamente la sí. Cría de, sí. La cría de chinos. Sí, sí, suena muy argento, ¿no? Como... Suena sí, tremendo. Suena tremendo. Como es. Hay que, pará, dejarlo hablar porque se muere. Se muere. Pará. Bienvenido, no, Gustavo. Espera. Todavía no tenés autorización. No te presentamos. No, tenés que esperar. Tenés que esperar el turno. Por llegar tarde. Sí. Acá el que madruga dio la ayuda. Bueno, entonces, consejos básicos es. Por favor, tener un alcohol usted, en gel. ¿Usted cuando vino se lavó las manos antes de entrar acá? No, pero que no responda. No, que no responda. Que no responda. Igual tiene el micrófono apagado, ¿no? Ah. No, acá no se pueden clausurar los micrófonos. Bueno, el tema es, siempre alcohol en gel, mantengan limpios los hogares, traten de no dejar comida para atraer a los roedores. No coman murciélagos. No coman murciélagos. Claro. ¿Entendés? Por más ricos que sean. Es fundamental. Igual, si vos ves un murciélago, atrapalo y llevalo al supermercado, se lo ofreces. No sé. Ya que sabemos que les gusta, creemos un mercado. Sí, podría ser. Igualmente nosotros creo que estamos más inmunizados a esto. Sí. Que, olvídate. No, como decían, es Eiza que van y viene la gente de China, porque vienen de turistas chinos también. Tal cual. Sí, y tailandeses y coreanos y demás. El tema es que... Tienen que hacer ahí como algo... directamente tomarle la fiebre. Claro, pero ¿qué sucede? No es que solamente los chinos. No, si vienen con un poco de temperatura, que los manden al hospital de campaña. Cualquier persona. ¿Tenemos hospital de campaña? Sí, debe haber. Cualquier persona. Creo que es el Rossi y la Plata, por ahora. Entonces de una punta a la otra hay que llevarlo. Cualquier persona que haya pasado por el continente asiático tiene que... No hace falta ser chino, coreano, sino que alguien que haya pasado... O haya estado de paso o de visita o en un aeropuerto haciendo escala, tienen que tomar las precauciones. Los síntomas, ¿sí? Tos, bueno, fiebre acá alta. Acá todavía estamos, pero bueno, no sé por qué aparecen cada tanto que hay casos. Con la otra vez dijeron que había un 30... turista que vino en un avión lleno de chinos, no era chino. Y bueno, anduvo de un sanatorio al otro hasta que lo mandaron. Yo voy a decir una que queda ahí, ¿eh? Para mí esto es guerra biológica. Para mí esto es control de... Tenemos que hacer una nota al chino de acá a la vuelta, Berto. Podría ir a buscarlo. Hola. A buscarlo y traerlo. Además, ¿por qué siempre la gripe aviar, bolsa, la gripe porcina? ¿Bolsa? Toda la gripe aparece. No, vaya mandando al... Nuestro supermercado no tiene data. Mandémoslo al cronista con un micrófono y que salga... Ah, con el teléfono y salía al aire desde el chino. Sí, del chino. Desde el chino, por favor. ¿Te animás? Teléfono. Lleva el teléfono. Limpia con alcohol. Aratita. Acá no. Aratita no. Ese parece el viral, ¿viste? Ese viral que se, ese video que es. Tendríamos que llamar al supermercado hecho, ¿no? Chino de acá, ¿no? Muy bien hecho. ¿Eh? Tendríamos que llamar por teléfono al supermercado. Sí, de paso chino. Que nos manden alguna cosa. Lo que pasa es que no quieren hablar. Porque... Por eso, si vas vos ahora y le haces la nota, bueno, por la nota que me puedes dar, deme algo. Igual la china de acá. Un par de cosas. Cuadras, pero la va el pan con alcohol. Los chinos a la vuelta de mi casa son recopados. Recopados, no, buena gente. Ya hablan en argentino. Ah. El mío dice chino. Recopados. En argentino hablan. Claro. Les voy a decir si quieren salir al aire y si quieren hablar. Aire, no, chino no paga aire. Acá no, Argentina gratis aire. Sí, si quieren salir. Bueno, hay alerta amarilla por la ola de calor en la provincia de Buenos Aires. 36.5. No sé cómo se disparó tanto. La lluvia no ayudó. Levantó un claro, nosotros de... vamos a ir pronóstico. A nosotros nos toma la temperatura y estamos como 400 grados. Sí, va a decir si hay más lluvias o no. Gracias por asistir. Bueno, vamos a presentar siempre al resto del equipo. A, sí, Vicky. A Vicky. Bienvenida, Vicky. Bienvenida, Vicky. Que ya está sirviendo el catering. Hola. Ahí está, qué grande, Vicky. Bien, y bueno, vamos a decir, bienvenido Matías Moscoli. Bienvenidos a todos, un placer, lo agarramos tragando. Un placer estar acá. Muy contento de ser presentado antes que mi compañero Poli, ¿eh? Usted se lo merece, Moscoli. Porque llegó tarde. No, es por orden de antigüedad. Ah, y ahora, perfecto. Bienvenido Gustavo Poli, también. Hey, te presentamos. Bienvenido, dije Gustavo Poli. Tiene que hablar el micrófono. Lo dije pigle a poco. Tiene que prenderlo. Ah, ¿qué les va? ¿Cerraste? Ah, está complicado, ¿eh? Ah. Bueno, estamos con problemas técnicos, lo están solucionando en el momento. Bueno, Gustavo, retírate, por favor, seguimos nosotros. Ahora sí, buenas tardes. Ah, bueno, ahí está. A todos, ¿cómo están? Todas. ¿Qué día? A todos. A todos, a todas, a todes y a. Bueno, no, ya está. ¿Qué día complicado a nivel traslado. ¿Por qué? Vengo como si hubiese estado 3 horas al rayo del sol, tomando sol, y no lo hice. Se nota, sí. Pero siempre vinimos así morocho, negro. No, muy agobiado. El bronceado está, pero hoy no era el momento. ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos. Okay, vamos a... Como que pasamos un cambio, ¿no? Nos anticipen los, la tapa deportiva. A ver, de que, la ya bomba dijimos, del presidente. Ya dijimos que está internado Gallardo. Y Gastón dijo que lo están por operar. Sí, exactamente, por una piedrita. Claro, todo una piedrita, no era tan grande. No, no es tan grave. Después, el otro tema de la semana. Ayer salió el tan ansiado informe del TAS, donde vamos a analizarlo puntualmente. Me parece que fue vergonzoso. Estuvo a la altura de lo que fue esta final de River y Boca en Madrid, donde lo sanciona River porque le deja 2 partidos sin público, pero a la vez no se sabe bien por qué lo sanciona. O sea, River falló en la seguridad por los piedrazos al colectivo de Boca, pero no le saca la copa ni tiene ninguna sanción. Más pero todavía que siguen dando vuelta con eso, ¿no? La clausura ya del se terminó. Ya está. El tema es que 2 partidos sin público, pérdida económica. Hasta ahí es algo normal. El tema es que si sancionarlo a River por el tema del operativo, y tampoco está, porque el operativo estuvo a cargo por primera vez del Ministerio de Seguridad, que lo condujo en ese momento una criatura de 12 o 13 años, por cómo lo armó. Porque por Libertador, Leodoro Quinteros, el Boulevard. ¿De quién estás hablando vos? ¿De Patricia Bullrich? No, de en quien delegó Patricia Bullrich el operativo policial. Bueno, pero ahí también ahora, tendría que haber tomado más precaución cada equipo, ¿no? Ahora, el tema es volver a cero, como dice Mati. El fallo... A ver, no modificó. No, Boca, el más castigado fue Boca. Y el más castigado fue el perjudicado. El más castigado fue el perjudicado, por eso para mí fue vergonzoso. Pero no me extraña nada, a mí no me extraña nada, eso, de nada. Para mí todo eso se arregla, que le den la copa, el título a Boca y ya está. A mí que nada, River le devuelva a Boca la copa. Nada me extraña. Esto es así, a River le dejó la copa. Y a Boca, que no tiene nada, no le doy nada, pero tenía razón el reclamo de Boca y por eso lo sanciono a River. Sí. Es medio raro lo que hicieron. Sí, la verdad que sí. Por ahí puede ser que ahora que está en la FIFA Mauricio Macri lo pueda resolver esto. ¿Cómo no? Macri ¿cómo no puede no resolver nada? No, porque ya es Conmebol esto, no es FIFA. ¿Eh? Es Conmebol. Bueno. Se come gol. ¿Qué más? Bueno, habló Jorge Amora Meal. ¿Puede ser que Messi tenga los días contados en el Barcelona? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, yo escuché. No, que no tiene, creo. Tiene, sí. Parece que Messi no está en buenos términos con se el peleó con Erika y Vidal. Y había. Erika Vidal es un exjugador del Barcelona, que francés, el muchacho que es el director deportivo del Barcelona. Y en las últimas horas. Pero lo echaron. En las últimas horas salió a decir que había jugadores molestos con el ex entrenador Ernesto Valverde. Pero no, que dé nombres. Y Messi salió con los tapones de punta. Y bueno, no es cualquier jugador Messi en el Barcelona. Por lo tanto, el presidente llamó una reunión urgente. Y todavía no se sabe, pero bueno, está complicado. Dice que hacia mitad de año podría irse. Yo no creo que se vaya. No, yo tampoco, pero bueno. Yo no creo. Pero bueno, a Vidal sí podría salir eyectado. Vamos a ver, porque hay una relación entre Vidal y Messi también. Uh-huh. Fueron compañeros. Bueno. Así que no sé qué va a pasar. En estas horas está la reunión y la decisión final de qué pasa. Si lo echan a Vidal, no creo que Messi se vaya, pero bueno, también es una posibilidad de que se vaya si no le cumplen lo que él quiere, ¿no? Uh-huh. ¿Más plata, decís vos? No por parte de Messi pedirle no, a Barcelona. Plata, creo, no es tema. Me parece que es tema de malestar por el ahí. El tema es que venga un club con la suficiente oferta como para sacar. Y no sé, creo que no veo a Messi fuera del Barcelona. Yo tampoco, pero creo que hay 2 clubes nada más que lo pueden pagar, que son el City y el Paris Saint Germain, de dueños árabes y cataríes. Sí, pero el Paris no es un equipo. Saint Germain no es como

a pedido de todo el público de España que nos está. Sí, sí, a full. Terrible. Le mandamos un saludo a todas las fans. A toda la gente, sí, que nos está escuchando allá. Y también, bueno, están votando. Muchos votan por Luis Miguel, 46%, ¿no? Se fue al 51%, indiscutiblemente. Sigue siendo no el rey. Sigue siendo el rey, ¿eh? Bueno, así que, ¿pero a quién van a votar si no? A Chayanne. A Cristian Castro. ¿A quién? A Miguel Bosé. Ah, Miguel Bosé ya no canta más. Gladys. ¿Qué Gladys? La bomba, tú. No, no, no, no, pero esto es el que artista latino sigue siendo el rey, ¿no? De eso se trata. Bueno, a ver qué tenés, Mazuco. Bueno, no, esto data del. Fuck news. Fuck news. Esto. Fuck news. Esto data de. El otro miércoles se observaron unas luces, un trencito sí. En el cielo argentino. Y el que estaba el viernes a la noche fue. Miércoles. ¿Miércoles? Miércoles. ¿Y qué era eso? Bueno, era el lanzamiento de unos satélites que están tirando desde el Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, Falcon 9, que es una serie de satélites para poder proveer internet satelital. Uh-huh. A nivel mundial, esto quiere decir que estamos a punto de un salto tecnológico impresionante. Porque algo, me imagino que van a cambiar la tecnología de los teléfonos celulares, todo. Uh-huh. Vamos a tener internet hasta 8G. Abajo de la Tierra. Sí, sí. 15G. Sí, bueno, puedes decir miles de G si querés. Uh-huh. Pero la parte buena es que vamos a estar. Zonas rurales donde no llegaba nada. Ahora sí. Pero a un valor menor al que le está llegando ahora. Porque ahora sí hay internet satelital. Sí. La empresa esta tan conocida de la D. Sí. Sí. Te está dando. Te provee internet satelital, pero hay que pagarlo y sale mucha plata por ahora. Mm. Me imagino que el lanzamiento de estos nuevos satélites. Dicen que haberlo visto fue hermoso, porque era como un trencito de ovnis, le decían. Sí, donde. Pasaban todos los satélites entrando en órbita, porque tardaban alrededor de, si mal no recuerdo, 9-10 horas en entrar en órbita. Es más, creo que dieron dos vueltas, dicen, ¿no? Una cosa así. Sí, una o dos vueltas. Así, sí, sí. No recuerdo, pero lo había leído yo después de. Bueno, hay que hablar de quién es la cabeza de esta empresa que puso en órbita tantos satélites, que es Elon Musk. Se llama. Stan Like. Esa es la empresa. El multimillonario dueño de esa empresa se llama Elon Musk. Dicen que él quiere ser el Tesla de esta generación. Y lo va a lograr. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene ideas. ¿Tiene los autos? Claro, el Nikola Tesla, que fue el que. Eléctricos. Claro. Nikola Tesla tuvo en sus borradores. Una idea para dar electricidad no por medio de cables sino inalámbrica. Claro, o sea, en 1800 y pico sí, el tipo ya. Ya está eso igual, exacto. Está bien, pero ¿qué pasa? Él quería que sea gratuita para la gente. Bueno, sí, eso estamos muy lejos. Estamos muy lejos de eso, ¿no? Vos acordate que lo gratuito. Por eso murió pobre. Tal cual, tal cual. Imagínate que un auto. Que anda 100% a combustible fósil. Muchas veces han patentado carburadores que con un litro hacías 500 kilómetros, que se mezclaba con un poco de hidrógeno. Y bueno, y al fin y al cabo, las empresas iban, compraban la patente y esto nunca salía, moría ahí. Recién hoy en día, que está el internet, que nos conecta a todos, una vez que lo publicás en internet, no sale. No sale porque se replica en tantos servidores que ya está. No lo pueden comprar. Por más que lo compren, lo van a replicar igual. Así que bueno, esperemos que bueno muy pronto tengamos ese servicio funcionando. Me imagino que va a ser un cambio tecnológico impresionante. Más para conectarnos con lugares como, vamos a tirar el Chaco, que hay gente que está aislada. Impenetrable. Bueno, pumba. Ahí con una antenita Juan capaz que ya. O en el Amazonas. Sí, sí, tal cual. Podrás estar recibiendo todo tipo de. Conexiones. De conexión. Muy importante, ¿no? Porque nos uniríamos. Así que ese era el trencito, entonces. Ese era el famoso trencito, eran los satélites. Un tren a las nubes. ¿Quién? La verdad, ¿no? El tren de las nubes, como está el. Para muchos, si quieren, búsquenlo en el YouTube. Que, bueno, justo un profesor, ¿sí?, de ciencias lo pudo grabar acá en Argentina. Y lo grabó todo y lo explica espectacular. Cómo van pasando y te nombra las estrellas, todo. La verdad que quedó muy bueno el video. Después voy a ver si lo encuentro y ya lo subimos a la página de la Vox. ¿Qué quiere hablar? Oh, me levantaron las manos. Tengo un dato. El otro día lo chequeé, pero lo chequeé como 10 veces. ¿Está chequeado? Dalo, si no. Lo leí como 10 veces. Lo analicé 10 veces y digo, otra locura más de este señor, ya hombre casi sesentón, ya grande, y dije, no puede ser que declare esto para la televisión napolitana. Vino, le hizo una nota a Diego Armando Maradona, un canal de televisión de Nápoles, y Diego declaró que él en su momento fue secuestrado y poseído por alienígenas durante tres días. Puede haberlo, sí. A ver, en algún estado de esos, capaz que sí, lo habrá imaginado. Yo también estoy poseído. Sí. Él estuvo de gira todo un fin de semana y le dijo a la mujer que... Yo estuve arriba del Poseidón. Vos sí que estás falendo. Yo estuve arriba del Poseidón. Pero bueno, cuando se dio vuelta, salí nadando. Pues la buena zafé. ¿Quién no tuvo un viaje? Maradona tuvo varios viajes. Y Maradona tuvo viajes de ida y casi de ida solo, pero bueno. Es un milagro que siga. ¿Quién no puso un extraterrestre cuando se portó mal y llegó tarde a la casa? Me dice, capaz que era una extraterrestre. Claro, sí, también. No pasa nada, son cosas que pasan. ¡Mojoli! Lo extrañábamos. Bueno, yo lo extrañaba. Vamos a que le dijiste Mojoli y vamos a él a ver qué novedades tiene. Bueno, hay partidos de Copa Libertadores el día de hoy. Universitario juega frente a Cerro Porteño. Esto corresponde a la segunda fase. Cerro Largo frente a Palestino. Guaraní frente a Corinthians. Y el de Stronger recibe a Atlético Tucumán. Esto por Copa Libertadores. Y además, por Copa Sudamericana, Atlético Nacional de Medellín recibe a Huracán, a el Huracán de Damón. Muy bien. Después tenemos que ver cómo está la tabla, ¿no?, de la Superliga. Después vamos a estar analizando. Montero sigue River, ¿no? Sí, a 3 puntos de Boca. Un River. ¿Cuántos partidos quedan? Quedan 5 partidos. Claro, quedan. Después vamos a decir los partidos que le quedan a River, los partidos que le quedan a Boca. ¿Y qué posibilidades tiene? ¿Y cómo se define la Superliga? ¿Y entre medio quién está? ¿Entre River y Boca? No, entre medio nadie. Primero después, está River y Boca. Claro, después punteros. Viene Lanús, Argentino Juniors, Racing. O sea, ¿qué posibilidades? La gente Lanús se enojó. Boca tiene posibilidades. Boca está a 3 puntos. El domingo, si Boca perdía, sí iba a quedar lejos porque River sí iba a 6 puntos. Claro. Ahora hay que lograr que River pierda. Bueno, ahora vamos a dar los partidos que le quedan a River, los partidos que le quedan a Boca y vamos analizamos a debatir. Vamos a analizar. Vamos a escuchar ahora así a Rosa López para la gente de España. ¿La tenés ahí o no? ¿Cómo no? Vamos a escuchar a esta artista española. Ahí está, ahí sí. Para toda la gente de España, Rosa López, ganadora de Operación Triunfo, Vacío. Harta de verme tan diferente, de no sentir que puedo ser normal. Sola entre la gente y agachar la frente una vez más, por cada insulto mil lágrimas mías, por cada indiferencia una razón, maldita crueldad que me castiga cada día sin razón. Nutriendo el cuerpo, alimentando mi dolor.

Ya estamos en el aire en la segunda hora de Frecuencia Show. Se viene Frecuencia Fans a las 7 de la tarde. No te muevas de ahí porque va a seguir sonando Rosa López para toda la gente de España. Y también, por supuesto, Luis Miguel, que va a tener un especial hoy en la última hora porque está ganando la encuesta de Damián Espadea, de Frecuencia Fans, ¿no? ¿Quién sigue siendo el rey? Si Luis Miguel o si alguien lo puede destronar por esta encuesta. Aparentemente sigue no, siendo el no rey. No hay con qué darle a Luis Miguel, por más que no cante también ya. Exacto. Que ya haga, se, le vaya la voz. Haga playback. Que esté medio papudo, como dice él, que esté pelado y qué sé yo, pero canta. Bueno, y en breve las fans están esperando la segunda temporada de su serie. Sí, se empieza a grabar rodando. Ahora en febrero, en estos días empieza a grabarse en Ciudad de México. La segunda parte de Luis Miguel, la serie para Netflix, con el protagónico de Diego Boneta, ¿no? Sí. ¿Usted sabe quién cobra regalías? Perdón que lo pise, ¿no? El que cobra sobre, Luis Miguel cobra sobre esa serie. Aparte de, obviamente. Sí, él le da el visto bueno. Es que obviamente él al poner su visto bueno, porque sobre su vida, cobra, normal. Derechos de. Hay gente que imagen. Se muere, pero después el nombre sigue facturando. Por ejemplo, Cacho Castaña, que no murió hace mucho, ya es marca registrada. La viuda, la última viuda que tuvo, ya registró la marca y la va a explotar ella. Como no tiene descendencia, ella es la dueña de la marca Cacho Castaña, o sea, de las películas que pasen, de los discos que suenen y demás, ella va a cobrar todo eso, ¿no? Y la disquera, ¿no? La disquera no tiene algunas regalías también. También, sí, sí. Sí. ¿Hay un periodista argentino? Que cobra regalías por esa serie. ¿Quién? No entendí. ¿Pobreza cero, un hijo? Periodista argentino, sí, que se dedica a la política, que periodista. Se lleva un pedacito del total de la torta. Periodista. Hay que chequear esta noticia, porque no sé si es verdad. Esto, no. ¿De quién estamos hablando? Recontra chequeado. ¿De quién estamos hablando? A ver. Recontra chequeado. No voy a dar el nombre porque no lo voy a hacer. No voy a hacer amarillo. Es Jorge Lanata que se está recuperando. Bajó 30 kilos, se está recuperando, sí. Y está saliendo al aire de su casa y sigue liderando la mañana con su programa. Y se viene PPT 2020. Sí. No, 2021. 2021 recargado, por supuesto, sí. En este año. Bueno, increíble el avión en Turquía que se despistó y se partió en tres pedazos, ¿viste? Increíble las imágenes que estamos viendo. ¿No te llama la atención algo de que justo había alguien filmando? O sea, qué casualidad, porque no es una cámara estática. No, pero aparentemente estaba lloviendo. Y sí, ¿y por qué lo están filmando el avión? Algo pasó acá. Sí. Algo pasó, no. Si no, nadie estaría filmando y mueve la cámara, o sea. Bueno, hay que decir que... hubo un muerto en este... Y la sacaron barata. Sí, porque el avión... 177 pasajeros. Y aparte el avión, antes del despegue, seguramente ya tenía las alas cargadas de nafta, de combustible. Sí. O sea, la sacaron barata. Sí. Me parece que... Que no explotó. No explotó. Me parece que era un atentadón. No. Y puede ser. Bueno, habrá que ver con el correr de las horas qué más noticias tenemos de este desafortunado despegue. Bueno, un saludo entonces al fan site Rosa López, que está site fan Rosa López fan club oficial. También hay dos fan club, así que bueno, gracias por los mensajes que nos siguen mandando. Nuestro único rey es Chayanne Music, lo dice el club de fan Decisiones de Perú. También acá dejamos nuestro voto para Chayanne. ¿Qué pasa acá? Es más de voto de Chayanne, ojo que empezó a crecer Chayanne. Sí, lo estamos viendo. Bueno, la que salió en una de las tapas más importantes de las revistas de la República Argentina fue la hija de Ricardo Ford. Estamos hablando de su hija de 15 años, Martita Ford, y que declaró que su papá estaría orgulloso de ella. Muy bella la niña con 15 años, en una entrevista exclusiva que esta revista le ha realizado. Cuenta cosas de su intimidad con su hermano y bueno, de su vida sin su papá. Pero bueno, muestra su belleza. Muchacho, hizo, ¿no? Hizo ya varias producciones de se fotos. Se viene la serie de Ford también. Sí, y ella ya se encamina como una de las modelos del futuro de Argentina. Sí, seguro que sí. Muy bella, sí, sí. Una chica rubia. Ellos los dos que siguen en la casa Pata, en la casa que era de Ricardo Ford en Belgrano, al cuidado de... De Gustavo. Claro, y de la chica esta que los cuida, ¿no? Así que... Claro, pues estos chicos quedan huérfanos, ¿no? O sea. Sí, hay una familia disfuncional. Sí, el tema es que igual él dejó. La abuela está ya grande. Después están los primos también. Que tiene, creo que están. Gustavo Martínez, creo que es el apellido. Martínez, ¿no? El tutor. Que fue un muchacho que estuvo en pareja mucho tiempo con Ricardo Ford. Obviamente, no a la luz de las cámaras, sino que encubierto era la pareja de muchos años de Ricardo. Uh-huh. Y bueno, por lo menos los chicos pueden salir para adelante, ¿no? Y también bueno, tienen el capital para hacerlo. Se está viendo de que se va a hacer una serie con respecto a la vida de Ford, que va a ser muy interesante. ¿Quién sería Ricardo Ford? ¿Qué actor, no? Podría serlo. Habría que ver. Habría que ver. Era muy particular la cara de él. No tienen huevos. No tienen huevos. Bueno, por lo menos dobladores va a tener. ¿Sí? Martín Bossi lo hacía muy bien. Sí, muy bien. Pero bueno. Bueno, ¿qué serie de Netflix estamos mirando? ¿Alguna en especial? Vivir sin permiso. ¡Oh, qué lindo título! Contá un poco más. No, es una serie muy buena que no la podés dejar de ver. Españolas, pero está muy buena. Me lleva más a volar un poco el cerebro. No, es una. Tiene que ver con un narcotraficante, con el. Viste que toda la serie van a narco, ¿no? Es una serie bien heavy porque es una familia que está vinculada a los negocios turbios. Se desarrolla en el oeste de España, en Galicia. Paisajes naturales, está muy bien actuada. Yo me enganché porque, bueno. Es así, de Sinner. En casa. Que me dijiste no me gustó. ¿Cuál? De Sinner. ¿Vos me dijiste de Sinner? No. Sí. A ver. Sí. ¿Cuál era? Bueno, ahí lo busco. Sí, buscala porque vos la recomendaste y no es buena. No, si yo la recomendé, tiene que ser buena. Single. Bueno, yo la que estoy viendo ahora, que justo me enganché, pero porque, viste, que si ves la primera te engancha. Chicas buenas. Se trata de unas chicas que van y chicas, ¿no? Señoras de casa que van, roban y ahí empieza toda la serie. Esa es una. Después, otra de las que terminé, que yo la venía viendo, es Sex Education. Sí, Sex Education. Education. Está bien, Sex Education. Educación. ¿No es parecida a Elite? Veridifico. Hoy es el cumpleaños de Carlitos Tevez, nadie lo dijo. 35 años, 36, ¿no? 36 años. Cumpleaños de Carlitos Tevez, así que le mandamos un beso, que él siempre nos escucha. Le mandamos un beso enorme. Al Apache. Bueno, esa estaba buena, Yo la vi, el final, siempre en los finales se apuran. No sé por qué. Después no estoy viendo ninguna otra más. Sí, acá hay usted que me está mirando con una cara de ojito enamorado, ¿qué quiere decir? De Sinner. De Sinner, vos la recomendaste. Pero estoy seguro que está buena. Muy buena. No tan buena. Bueno, pero ninguna es buena al 100%. Yo voy por la mitad de los dos papas de la película. Así que. ¿Qué es tan larga, Es larga. No, voy por la mitad. Parece atrapante. Aburrida, ¿no? A mí me gustó. La que se estrena ahora es la de los... Sí, es muy buena de cine. ¿Por qué no te gustó? Locke y Kay. Los tres hermanos Locke y su madre se mudan a su hogar ancestral, Kay House, después de que su padre fue asesinado en circunstancias misteriosas, donde descubren que está lleno de llaves mágicas que pueden estar relacionadas con la muerte de su padre. A medida que los niños Locke, el apellido, exploran las diferentes llaves y sus poderes únicos, un misterioso demonio despierta y no se detendrá ante nada para robarles esas llaves. Esta es la síntesis argumental de Locke and Kay, que se va a estrenar en Netflix ahora el 7 de febrero. Bien ahí, hay que verla, me llamó la atención. Che, pará. Sí, igual todo esto es donde están, selectainfo.com. Entren, tal cual. Entren a selectainfo.com. Entren. Ahí está todo. Pero... De Sinner, ¿por qué no te gustó? ¿Cuál no te gustó? La parte segunda temporada. La del nene. Sí. que no encont- el nene fue complicado. No, sí, está abandonada ahora. Sí, como que cambió en el final. No, no sé. Cambió en el final. No, me en, en el medio de todo nos cambió en el no, final. No, no es pero buena. Bueno, yo tengo un adelanto tecnológico de la empresa Xiaomi. No queremos nada con eso. Aparte que nos mande 1, 2, 3, 4, 5, 7 celulares. ¿Qué le querés festejar a Xiaomi con el coronavirus? No, pero la verdad que tienen muy buenos teléfonos y ahora sale el Poco X2. Son hindú. No son chinos. No importa, también ellos comen ñandú. Sí, no, y comen murciélagos. Ellos se bañan, los indios se bañan. En el Ganges. En el Ganges, que es un río lleno de ratas. No, y de muertos que tiran. Pero dice que es un río sagrado. ¿Y sí? Tiran la ceniza de los muertos. Salís de ahí y salís. No vayas a entrar con una herida porque no salís más. Engangrenado salís. ¿Cómo es? Es como que te metas en el río de Quilmes, es lo mismo. Qué pobre mi Quilmes querido. En la costa de. Mi Quilmes acá querido me lo abandonaba, me abandonaron. No sea bestia, no sea sanatorio. Bestia. Me abandonaron el sanatorio. Mira que estoy colgado. Me abandonaron el río. Me lo abandonaron. Así que el Poco X2 representa una evolución importantísima. Tiene tres cámaras. Puede ser de 256, sí, 512. Viste que sale un pionero, el de la manzana, sale con tres cámaras. Ahora todos los celulares tienen que tener tres cámaras. ¿Me entendés? Hagamos algo nuevo, che. Sí, 64 megapíxeles. Tiene una cámara Sony. La frontal tiene 20 megapíxeles y la trasera tiene 64. Pero no sé para qué le ponemos tantos megapíxeles si lo llenamos de filtro para cambiar la cara. Uh-huh. Al pedo. Es verdad. ¿Para qué tanto megapíxeles si al final los filtros lo ponen todo al mango? Sí. Es más, vas caminando y tenés que ir con la cámara apuntándole para reconocer a la persona que viene adelante, más o menos. Sí, sí. Pero bueno, la verdad que la batería tiene muy buena duración. Es de 4.500... ¿Qué es? ¿Miliamperios? Miliamperios. Miliamperios, bueno. 4.500. ¿Usted tiene 4.000? Sí. Bien. Bastante duración. Así que celebramos este nuevo lanzamiento de Xiaomi. Muy bien, vamos al deporte. Vamos al deporte, vamos a repasar la tabla de posiciones. Decíamos River primero con 36 puntos, Boca Juniors segundo con 33, Lanús tercero 32, Argentinos 31, Vélez 30, Arsenal y Newell's, Arsenal, Newell's y Central con 29, después más abajo están Estudiantes 28, Racing 28 y Atlético Tucumán 27. La fecha que viene se vienen partidos importantes. Argentino juega frente a Lanús el viernes, partidazo, dos que están ahí arriba peleando. Además, Aldo Civi juega contra Central Córdoba, dos que están peleando abajo. Gimnasia juega con Patronato el sábado, otro partido que define también estos partidos de 6 puntos. Patronato está a 2 puntos de Gimnasia, si Gimnasia gana, lo pasa. Y si Aldo Civi le gana a Central Córdoba, Gimnasia quedaría al borde de salir del descenso directo. Después tenemos a Banfield y Rosario Central, dos necesitados también ahí abajo. Boca Junior frente a Atlético Tucumán, Boca necesita ganar el sábado para meterle presión al River. Atlético, pero también, pero porque vos hinchás un poco por Atlético. Y lo vamos a ver al primo en la cancha seguramente. Pero que gane Boca. El domingo juegan San Lorenzo. Que me dé una mano tu primo. El domingo juegan San Lorenzo y Vélez. Un partido que se ha vuelto clásico. ¿Tienen algo que ver con los de Ledesma? ¿Con los? Ledesma. ¿Quiénes son los Ledesma? Los de la azucarera, los de los Ledesma. Son en todo el imperio de Tucumán. No, nada que ver. Por suerte. Bueno, San Lorenzo juega contra Vélez, decíamos, un partido que se ha vuelto clásico. Y 19:40 viene el plato fuerte, Racing Independiente, el equipo clásico. El clásico Avellaneda, el equipo de BKC se va a enfrentar al equipo de Pucineri, dos técnicos nuevos. Independiente viene a ganarle a Central. ¿Cómo le dan a BKC? ¿Se lo critican mucho? Y porque no juega nada, salvo claro. Defensa y Justicia, sus equipos. ¿En qué horario juega Independiente Racing? 19:40. ¿Qué está haciendo? 19:40. No sé. Raro para un clásico. Encima de las 5. Bueno, 19:40. En el cilindro. Y cierra la fecha, Unión y River, 21:45. Partido clave, el equipo de Marcelo Gallardo jamás ganó de visitante en la cancha de Unión. Va a tener que ganar para ratificar este momento y tratar de ganar la Superliga. Imaginamos que es sin la presencia de Marcelo Gallardo. Estaba mostrando, bueno, Marcelo Gallardo va a ser operado mañana a las 7 de la mañana en la Clínica Los Arcos por el cálculo renal que mencionábamos hace un rato. Es un despropósito a las 21:45, ¿eh? Perdón.

alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, arroba de Stone Barbershop. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Todavía tenemos media hora por delante, así que no te muevas de ahí. Estamos con una sensación térmica. ¿Bajó o sigue alta? Sigue alta, ¿no? Por lo que se 31 ve, sí, grados. 31 grados, pero no sé. Esa es la 34.8 la sensación térmica. Bajó un poco. Si querés entrar a nuestro hashtag, que es Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM, y ahí podés participar de la última hora donde empiezan a sonar todos tus ídolos y está en la encuesta vigente a ver quién es el rey de la canción latina. Si Luis Miguel, que hasta ahora sí. ¿Cuánto va? 51%. Bueno, se mantiene. Chayanne, segundo, ¿quién está? ¿Cuánto? ¿Y Cristian? 15. No. Claro, está bien. Bueno, Chayanne está escalando de a poquito. Así que seguí votando a través de las redes sociales, también en el Instagram. Uh-huh. Arroba Radio Box FM. FM. Así es. Estamos en todos lados. En todas las redes. Está muy callado, ¿qué pasa? Estamos. Está cohibido. Estoy pensando porque quiero debatir. ¿Debatir? Todos. Siempre quiere pelear usted, viejo. Debate hoy, no. Estamos hablando del tema de a ver quién le pelea el campeonato a River y Boca. Ya, nadie, dijo, River y Boca van a hacerlo. Que tiene esta semana, juega Boca con Atlético Tucumán, que puede ganarlo Boca, ¿no? Sí, Boca juega el sábado. ¿Y después qué le queda las otras fechas? ¿Cuáles son? En las otras fechas, la fecha 20, River juega contra Banfield de local. Partido complicado con Falcioni en el banco. Y Boca tiene que viajar a Santiago del Estero para jugar con Central Córdoba, un equipo que acá tal vez no es tan complicado, pero en Santiago puede tener algún tipo de, con el calor y demás, puede tener algún tipo de dificultad. Es como ir a la altura, el calor de Santiago. No, 50 grados más o menos. Por eso. Bueno, la fecha 21, Boca recibe a Godoy Cruz, un partido accesible. Godoy Cruz viene último, hundido en la tabla. Y Estudiantes recibe a River, un partido complicado. Cancha de Estudiantes con Mascherano, con Rojo. Lo veo más complicado a River, ¿no? Y parejo. Vamos a la fecha 22, que es una antes de que termine. Boca tiene que ir al Cementerio de los Elefantes, a la cancha de Colón. Un Colón que no viene tan bien, hay que decirlo. Y River tiene que enfrentar a Defensa y Justicia de local. El equipo de Hernán Crespo, un equipo que, bueno, el domingo, el fin de semana empató con un error grosero de un Sainz, si lo vieron. Le dieron la pelota del área y metió la pelota adentro. ¿Quién? ¿El arquero? Sí, un Sainz, el arquero de Defensa y Justicia. Y por último, para cerrar, la fecha número 23, Boca Juniors recibe a Gimnasia y Grima de La Plata de Diego Armando Maradona, partido que va a ser una fiesta, y más si Boca pelea el campeonato. Uh-huh. Y River tiene que viajar a Tucumán para enfrentar a Atlético. No, la es vuelta del Diego pisando la Bombonera, ¿no? Exactamente. No es un partido fácil ir a Tucumán, ¿eh? Uh-huh. La cancha difícil. Sí, sí. No, además Atlético siempre te hace fuerza ahí. Y más allá, más en Tucumán. La gente. Y el calor también va a influir. Lleva, Llena siempre. Llena siempre. Uh-huh. El calor va a influir. Bueno, así está el panorama deportivo. ¿Usted qué opina de esta? Yo. Lo veo parejo. Hoy el calor lo afectó, me parece, a usted. Está lento. Está como con Gallardo. No te escuchamos. Está como con mentalmente, Gallardo. Mentalmente digo que está parejo, ¿por qué? Porque fecha de por medio, si se quiere, uno u otro, tiene un partido no más accesible. No tendrá coronavirus este, ¿no? No, Brahma vive. ¿Me habrá estado en alguna jaula con Chino? Me dile la temperatura, Gasti. No, gracias. Rectal. Sí, no. Como un veterinario. Éramos tan pobres, decía el. Y bueno, ¿no? Con rectal con el dedo, pero vamos. Éramos tan pobres. El tema es que fecha de por medio, o si se quiere, vamos viendo, como dice Mati, inconvenientes por ahí para uno, River, Tucumán, y Boca por ahí más light porque tiene que jugar con Gimnasia en la cancha de Boca. El tema es, para River en Tucumán es difícil. Los tucumanos se hacen fuertes, el calor, la gente. Y Boca contra Gimnasia, según la posición, si pelea el campeonato o si está primero con 3 puntos de ventaja, supongamos, hasta ese partido hay que ver cómo viene Gimnasia. Es toda una especulación, ese partido. ¿Por qué? Porque en la Argentina se especula siempre. Ahí está el contrapunto. ¿Pero qué va a pasar con Gimnasia? Si ese partido no depende, si desciende o no desciende. Ese partido no va a depender. Por eso. Pero Maradona va a la cancha de Boca, si Boca está tranquilo, todo puede ser. Pero quedan muchos partidos para el descenso o no descenso. No hago futurología yo, ¿no? Pare un poco con Pagano, déjela tranquila. Déjela tranquila, ¿sabes las que hay adelante de Pagano? Déjela tranquila. ¿Cómo se define el descenso? Para mí. ¿Pero la fecha 23 se define cuando termina el campeonato? ¿Antes? Usted sabe que el descenso se define recién en la Copa de la Superliga, ¿no? No lo sabía. Imposible que se define antes. Imposible si están todos pegados. Patronato y Gimnasia están a 2 puntos. Colón está a 7. Aldo Civi está ahí. Y Central Córdoba también está ahí. Se van a matar. Sí, ya, eso ya lo sé. Se van a matar entre ellos. Pero o entre ustedes. La definición sí está después de la Copa de la Superliga. No, a mí nadie me va a matar, quédese tranquilo. Dije a la señora Pagano que está número 20 en la cola. Tiene que ver Pagano acá. ¿Qué le pasa? ¿Qué? Hoy cambió la pastilla. Sí, sí. Inevitablemente. 83,20 el dólar con cepo, chicos. Ayer estaba 81,50. Sí, sí. Hoy 83,20. Escuché economistas que dentro igual de poco... El dólar 100 pesos va a estar. El dólar blue está a 70. A mitad de año, 100 pesos. Bueno. El dólar con cepo. Todo es una pálida. Todo es una pálida. Señor, yo le voy a pedir al aire encarecidamente que no se meta cuando hablamos nosotros, por favor.

Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153, 585, 2873 y 4257, 1218. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Continuamos en Frecuencia Show. Si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo al 11-64-00-70-47. Viene para la semana que viene, vamos a traer algunos sorteos para el Día de los Enamorados. Exacto, el 14 de febrero. La semana que viene hacemos el sorteo, vamos a hacer la convocatoria. Entre ellos, las cookies de en forma de corazón de Frecuencia Fast. Halo Comida Fans. Feliz, que las hace buenísimas, están muy lindas. Como el año pasado. ¿Helados nos tenemos? ¿Helados? ¿Qué? ¿Helados? Sí, ahí. El lado de Frecuencia Fan, sí, sí. Ahora voy y paso por ahí. Y vamos Este año el Polo no quiso hacer, no quiso mandar nada. ¿Qué está pasando con las heladerías de mi ciudad que no están donando? Bueno. 4 o 5 kilos por programa, mínimo. Hay que golpear las puertas. No, usted nos fue a buscar sponsor. Usted es muy conocido. Bueno. Usted tiene muchos conocidos, pero no trajo uno. Usted va al chino para que le den la flautita. Y del día anterior, para que esté durita. Sí, después dice, quiero mandarle un saludo al chino. ¿Qué sí, me tengo, vende? Tengo algo para discutir. Al señor Lee. Ahí está. Al señor tengo algo para discutir. Holanda, bueno, esto ya lo había probado hace años, ¿no? Pero ahora es como que lo está haciendo más fuerte. Holanda aprobó una pastilla letal para mayores de 70 años, cansados de vivir. Sí. O sea, vos una vez que tenés 70 años podés ir, comprar la pastilla sin receta médica, nada, la agarrás, pum, te la tragaste y nos vemos en Jamaica. Así. Está bueno, Una eutanasia medio libre. Polémico. Muy polémico. Más porque, ¿cuánto tarda en hacer efecto la pastilla? ¿Me hiciste a mitad de camino? ¿Cuánto te arrepentiste? No dice, pero son 30, 40 minutos hasta que... Sí. Pichó. Es como la inyección letal que le dan a los que están condenados a muerte. Sí, pero se mueren al toque. Pero eso porque una vez que bajó el jeringazo. Es endovenoso. Bueno, si van. Están cansados, que vayan ahí que le expliquen la letal. Pero Macaro, esto tiene una pastilla. Va a la farmacia, hola, sí, me quiero matar. Sí. Pero no vino tres veces, ya La probé en varias personas y funcionó. Claro. Claro. No, es muy... Sí, y acá no la venden para... No, a lo que sí está degustar bueno... Degustar acá con... No te ríamos, Joel. Lo que sí está bueno es que hay una ley... la ley creo que la quieren aprobar más porque sabemos que de 70 años para arriba se ve que ya no quieren pagar más jubilaciones y claro, todo eso, ¿viste? O sea, una limpieza de gente. En vez de tirarte un coronavirus, te dan la... Toma, negro. Claro. No vamos a matar la mitad de la población. Y Gilla Murano hizo té, ¿te das cuenta? Mirá. Se salió esta pastilla. Fue la precursora. Claro, precursora. Claro. Tal cual, pero bueno, hay muchos casos que se necesitan, lamentablemente se necesita porque quizás está sufriendo y bueno, no hay vuelta atrás, pero es una lástima de que capaz que en una en medio de una depresión alguien quiera ir y quitarse uh-huh. la vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí está la presidenta provisional de la República, está presidiendo Ledesma Abdala, ¿no? Claro, la esposa uh-huh. de Gerardo Sá. Bueno, del, son Zamora. De Santiago del Estero, de cuna radical. Son. Ex gobernadora de... Santiago del Estero. Claro, y ahora Cristóbal está el de gobernador ahora, ¿no? Y ahora sí. va a ser presidenta. Eso se turna. Sí, hace 20 años está. ¿Va a ser presidenta provisional? Eso es, es la perpetuidad. No, no, va a ser presidenta. Ajá. Porque Cristina se va a La Habana. Sí. Ahora en breve, Alberto está en París. Y en lo que dura el vuelo de Alberto a la Argentina. Es presidenta. Va a ser presidenta por unas horas. Eso quiere decir que va a cobrar también el... No, no cobra nada. La jubilación de privilegiada. No, no, no. Va a ser así, sí, estaría, aunque sea un día de presidente. Jurassic Park. ¿Como Pinedo? ¿Pinedo cobra como presidente? Claro. Puede ser. No porque sé. Estuvo, sí. ¿cuánto? ¿Estuvo un día? Exacto. Creo que el que cobra es... 12 horas. Tamaño cobra, me parece, el Gordo Camaño. Y Ramón Puerta también. Y... Rodríguez A. Rodríguez A. Así que, bueno. ¿Vamos a algún tema del deporte? ¿Tenés algo para...? Sí, vamos a cerrar el deporte con una noticia fea. Murió Carlos Baricio, arquero histórico de River. Debutó allá lejos en el 69 en el club River Plate, en la década del 60, perdón. Jugó 5 años en River, después pasó por Gimnasia, All Boys, Ferro, donde salió campeón en el 82 y tuvo una valla invicta de 1075 minutos. Uh-huh. 11 partidos y 65 minutos. Uh-huh. Así que bueno, nada, murió Carlos Baricio, una... No sé si gloria del fútbol, pero sí un arquero que tuvo, que sigue teniendo, ¿no? El récord de valla invicta. Sí, que recordemos que quien más se le acercó fue el legendario Pedro mítico, Catalano, ¿no? Pedro Catalano, ex Deportivo Español. Jugó en Boca también. Claro, sin Norma, en la década del 70, si mal no recuerdo. Sí, llegó a jugar en Boca en la década del 70, Carlos Baricio. ¿En la época del Toto? No, en la época del Toto fue, la época del Toto fue dominada 70, ampliamente fue. Por el Loco Gatti. Claro, sí, sí. Por eso le digo, Loco Gatti en esa década atajó también Rubén Sánchez. Hizo de todo, Sánchez hizo de todo. En Boca atajó en el 83, no puede ser. En Boca atajó en el 83, después de que salió campeón con Ferro en el 82, se lo llevó a Boca. Después se fue a Deportivo Armeño y bueno, después terminó su carrera en Chacarita. Creo que estaba ese año, a ver, para si hacer... el 80 y pico estaba Toto Lorenzo. No, el técnico de Boca en el año 83 era... Ay, no quiero mentir ni tirarle cualquier cosa una más, una menos. A la audiencia, pero si mal no recuerdo, el técnico de Boca en el año 83 creo que pudo haber sido Roberto Rogel. creo, no estoy seguro. Bueno, pero se puede limpiar, pero bueno. Y cuando volvemos lo... A ver... Es un año particular. El año 83 fue un año muy particular en la vida del Club Atlético Boca. Fue el advenimiento de la democracia. Fue la vuelta a la democracia. Por un lado de eso. Diciembre del 83. Por un lado eso. Por un lado eso. Miguel López, puede ser que sea el Zurdo López, perdón. Claro, el Zurdo López. El Zurdo López. Sí. Por un lado eso. Por otro lado, el tema era que Boca era un club prácticamente devastado. Devastado por el negocio Maradona. Por el negocio de Diego Armando Maradona, Boca fue un club devastado que se sostenía porque aportantes y demás. Para no hacerla tan larga, porque el tiempo nuestro es tirano, con un equipo remendado, con jugadores ya casi de vuelta. Levantala. Salió tercero de un campeón Estudiantes, un subcampeón Independiente y un tercer puesto meritorio con un gran Hugo Orlando Gatti en el arco. Y después, ¿te acordás que vino Navarro Montoya? Bolico. ¿Carlos Fernando? Eso fue en el 87, más o menos. Fue un buen arquero Navarro Montoya. Obviamente fue un buen arquero. El Pato Bondanciri también fue buen arquero. Tiene sueño el muchacho acá al lado. No sabe de historia, entonces tiene sueño. Habría que aprender un poco. Lo vamos a mandar a estudiar historia. Habría que aprender un poco, o leer un poco, instruirse, como vio que me dijo lo de Varillo, usted ni lo conocía. Bueno, hay que leer, instruirse. ¿A usted? ¿A mí me está hablando usted? Usted no se dirige. Si vos no sos persona, deportivo. Por favor, yo no soy deportivo. Él es periodista de espectáculos, entonces ahora va a decir. Claro, la pelea es con él, conmigo no pelee. Conmigo él no. Es de espectáculo. Yo soy de espectáculo. Es más, él es de espectáculo, es de la Fact News. Es más, yo fui a retirar el premio Quijote, ¿o no? Claro, Quijote de Oro. Él es más un polino. Claro. Yo soy más polino, más. ¿Por qué me más Ángel de Brito? Ahora que está ahí sentado. Diga la verdad. No señale con el dedo, que queda mal. Usted reclame. Es de mala educación. A mí no me toca con el dedo. Señala con el dedo. Un Rodrigo Lucich. ¿Pero qué? Claro, vamos a una pausa musical. Yo sería Rodrigo Lucich o Ángel de Brito. Eso ¿a quién te parece más? A ver, igual eso es cosa okay. Suya, eso es cosa suya. La vida privada de la gente. Si a usted le gusta la cola de laucha con todo. ¿La qué? Es un tema suyo. Qué boludo. ¿Qué dice este? Sí. Hay que censurarlo, este hombre. Si a usted le gusta que le llamen Jean Paul de Sensible, cosa suya. Jean Paul de Sensible. Y usted tiene no, que aclarar. No, señale más con el dedo. ¿Por qué yo si no estoy ni hablando? Usted aclare. Él está esperando que vos vayas y le dices lo que le prometiste. Usted aclare. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a ir de ¿por qué salió en algunas revistas, y yo lo escuché en algunos medios así de pasada, su relación con Agoney? Apagar el micrófono. Bueno, tengo una nota rápida. Y después tengo una yo rápida. Dale, dale. Espectáculo, ¿no? Atención, el 1 de febrero, que obviamente que ya pasó, ¿sí? Dejó de funcionar la clásica que usamos siempre, es WhatsApp. Claro, sí, sí. ¿Qué clásica? Y la clásica mensajería que usamos todos. Sí, estoy viendo WhatsApp. No, pero para que termine. ¿Está chequeado esto? Termine del. ¿O es que te dejó de funcionar la clásica la WhatsApp? Sí, bueno, pero esperá, en los Android 2.3.7 y en los que se dejó de fabricar definitivamente es BlackBerry. Sí, fundió, uh-huh. Ya está. Ya está. Se finí. Ya se están haciendo en paz descanse. Ahí se me apagó. Y bueno, y en los iOS del 8 para abajo ya deja de funcionar. Hay un truquito para los que recién se compran el celular con un iOS 8, ¿no? Es que alguien con un teléfono nuevo y tu ID de Apple, ¿sí? Te baje el WhatsApp y vos en tu dispositivo antiguo te lo deja bajar con una versión anterior. ¿Pero qué teléfonos no van a tener más? ¿Qué teléfonos? Los acabo de decir. iPhone 7. Acabé de decirlo. No. El iOS, el sistema operativo. Ah, bueno, pero ¿qué teléfonos tienen? No, mira que pregunta, me estás haciendo. Lo estás matando. Creo que me pegaste en la canilla, me estás sangrando la pata. Bueno, ¿sabés qué? Un botón. Bueno, ¿sabés qué sistema amarilla. Tiene? ¿No sabés qué sistema tiene tu teléfono? Sí, pero pará. Android dijo. El Android del 2.3.7. El Android. Para abajo no usan más. Bueno, pero sí. Son teléfonos viejos, pero bueno, hay gente que lo sigue teniendo. El Nokia 1100 tenía. Para sí. Que me levantó la mano el señor. Pregunto desde el desconocimiento. Desde la ignorancia, quiso decir. Exactamente. Estaría bueno que su teléfono deje de tener WhatsApp. Imposible. Así nos manda más audios. Así nos escribe más en el grupo. Alta generación, creo, ahora sé. Usted dice Android. ¿Qué significaría 2.8? La versión, pero lo dije. Claro, ¿a qué modelos de teléfono? No, otra vez, pregunto la misma pregunta. Está dormido. A ver, repita, por favor, repita. No, ya está. Vamos a la noticia. Bueno. Vamos a hablar de una de las mujeres más bellas de la República Argentina. 52 años ella. Estamos hablando de Viviana Saccone, a quien vieron en la obra de Martín Bossi y Fernando Dente. Muy junto... buena la obra, de vayan a verla, está buenísima. Exacto. Muy buena actuación de Martín Bossi y del resto del elenco también. Exacto. Bueno, la... Bossi la rompe ahí. La que quiso ver la obra fue la actriz Viviana Saccone. Recordemos que es uno de los personajes más importantes en Separadas y que trabaja de la mano también del madrileño Max Iglesias. Crítica de decirle al señor Suar que deje de hacer esa novela llena de mujeres, que no, siempre el mismo argumento, se le cayeron las ideas a Adrián Suar. Sí, es muy parecido a Estrellas. Sí, mismo los guapos, a las estrellas, todo lo mismo. Sí. Tiene que cambiar un poco, ya me aburre. Sí, yo creo que está apuntado a un público. Pero bueno, a un público determinado, ¿no? Que le gusta ese tipo de series. Por eso la gente se va a Netflix. Sí, obviamente. Pero bueno, esta serie Separadas está en el prime time y aparentemente funciona. ¿Es una de las Separadas? Ella hace de jefa de este muchacho. La jefa con de la banda. Exacto. Bueno, la cuestión es que se la vio muy cerca de Max Iglesias, con quien concurrió a ver. A Max Iglesias. Es un galán madrileño que está incursionando en esta tira y trabaja junto con Viviana Saccone. Bueno, se los vio. Ella tiene 52 años, él 28. Pero a ella le gustan los chicos jóvenes porque tuvo un novio de 22 años, sí. De 20 y pico. Así que bueno, cuando le preguntaron qué hacían juntos, porque bueno, ella salió a decir que bueno, son muy buenos compañeros, que obviamente no pasó pero nada. Pero es una promoción para la tira. Exacto. Pero que bueno, los paparazzi dudan de la respuesta de ella. ¿Por qué? Porque se los vio muy juntitos, muy, en una situación un poco apretada. Pero bueno. Celebramos si es amor, el amor siempre es bienvenido. Así que bueno, Viviana Saccone, 52 años, muy bella mujer. Y acá el galán madrileño, Maxi, que la está rompiendo en las separadas. Hay actores españoles que están viniendo, incluso en la novela anterior había dos actores, sí. Tres españoles. Y hay muchos argentinos que están yendo a España a trabajar allá. El Chino Darín, por ejemplo. Le va muy bien allá, sí. Que le está en pareja con la Úrsula Corbelo, la de La Casa de Papel. Bueno, vamos a cerrar con este artista que ganó la encuesta, ¿no? ¿Cómo quedó la encuesta? ¿50 y? 59% de los votos. Claro que lo hubo, hay y habrá por siempre el Rey Sol, Luis Miguel, el mejor cantante, la mejor voz y una carrera de lujo, comenzando desde niño y subiendo a la cima a través de los años. Saludos desde Argentina, Luna Raquel, que es también uno de los clubes de fans, ¿no? De Luis Miguel. Así que con este texto muy lindo que nos mandó a través del Twitter, Luna Raquel, y a toda la gente, el ganador, Luis Miguel, vamos a escucharlo entonces. Exacto. Le ganó a Chayanne, se lo llevó puesto a Chayanne y a Ricky Martin. ¿Me lo votaron? ¿Cuánto? Último quedó, ¿no? Ricky Martin, quedó último. Sí. Nuestros cuerpos no quieren parar. controlar. La cálida seducción que tienes cuando me das tus besos. Aunque no quiera meditar, mil cosas me harán pensar que voy hacia ti. Déjate llevar por la música que incita. Nuestros cuerpos no quieren parar. Me ames, nuestro destino es así. Suave, como me mata tu mirada. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Como la brisa de verano. Suave, como transportas al placer. Amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Inexplicable fantasía. Esclavo al fin soy de tu piel. Pensado para vos, único, cortes, color, alisados, perfilados, General Hacha 1153, Quilmes Oeste, reservas 11-37-86-53-93, seguinos en Instagram, @TheStoneBarbershop. Si te cansaste de depilarte o sentir que la cera y la maquinita lastiman tu piel, entonces tenés que venir a conocernos. Somos Depisur Bernal, especialista en depilación definitiva con equipo láser Soprano Ice, que hace que tu sesión sea indolora, rápida y eficaz. Hace tu vida más simple. Anímate a la definitiva. ¿Tenés dudas? Estamos para asesorarte. Mándanos un WhatsApp al 11 22 37 16 76 o contáctanos por Instagram y Facebook. Depisur Bernal. Bueno, nos vamos yendo, ya estamos en Frecuencia Fans, ¿eh? Exacto. Así que ahora es la hora donde suenan tus ídolos. Un saludo a la gente de Rafael Bueno, que estuvieron votando por el nuevo tema y eligió el tema que también habíamos propuesto de Frecuencia Fans, Mi Delirio, ¿eh? Después, dentro de poco, lo vamos a estar escuchando a Rafa Bueno, que es un artista colombiano, amigo de esta casa, amigo nuestro. Esperemos que pronto pueda volver. Tenemos que juntar, hacer una vaquita y traerlo. Exacto. Él está esperando que algún empresario, pero bueno. Acá el empresario Gustavo Poliche, capaz. Tenemos un teatro, tenemos las fans. A Maricela, ella es la que llevó la bandera la otra vez. Fue envuelta en una bandera al Teatro Sony, ahí en la calle Cabrera. Cabrera, ¿no era? Sí. Al que no se lo vio ahí, que se fue afuera, fue a Damián. Se fue afuera a tomar fresco. Y eso me hacía frío ese día. Bueno, llueve en algunas partes de Buenos Aires, ¿eh? Sí. Capital, y ahí parte del conurbano. Exacto. Va a haber tormentas fuertes en todo el centro del país y aparentemente algunas van a llegar a Buenos Aires, así que a tener cuidado. Jueves y viernes tormenta. ¿Hay piedra? Posiblemente, todo es probable. Ahora por cualquier día. Nube negra y piedra. No, no se sabe, no se sabe, pero viste que eso hay que tener cuidado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no sabe, es impredecible el granizo. Bueno. ¿Algo más? No, pero si quieren les doy un poquito lo que va a ser el pronóstico del tiempo. Claro. De acá a que termine la semana. Tenemos jueves y el jueves parcialmente nublado con máxima de 32, muy calurosa la tarde de mañana, 23 de mínima. Viernes, probabilidad de lluvias y tormentas, 28 de máxima, 19 de mínima. Sábado lo mismo, probabilidad de tormentas, 26 de máxima, ya desciende un poquito la temperatura, 14 de mínima. El domingo, sol pleno, 23 grados de máxima, 13 de mínima. Ah, viene el domingo. Exacto. Sí, 13 va a estar bueno. Refresca bastante. Bueno, los vamos a dejar con Frecuencia Fan. Gracias, Matías Mojoli. Gracias a ustedes y nos reencontramos el miércoles que viene. Esperemos con cambios en el ámbito deportivo. Esperemos, esperemos. Gracias, Gastón Mazzucco. Sentí como un mensaje ahí, no sé por qué. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Polich. Polich. Gracias a ustedes. The next Wednesday. Nos volveremos gracias a ver. A Vicky, que estuvo acá con nosotros acompañándonos. Gracias, Vicky. Que se vuelva Vicky Mate. Gracias a Damián Espadea, como siempre, en la operación técnica. Y gracias, por supuesto, Gastón Magallanes. No, bueno, gracias a vos, Nico, a todo el equipo. Y Vicky bueno, agarró la canasta, ya está, se quiere ir. Ya está. Sí, ya se quiere ir. Se quiere ir con su canastita antes que le agarren las piedritas. Le mando un saludo a Luis de Berazategui, que nos escucha por primera vez, así que le damos la bienvenida al programa. Le gustó mucho, así que esperemos que en los próximos... Un saludo a Luis y bueno, que nos escuchen siempre. La semana exacto que viene no se pierdan un minuto del programa porque sorteamos todo lo de... Hay joyas de acero quirúrgico, hay perfumes, hay tazas. Muchos productos. Hay souvenirs del Día de los Enamorados, ¿no? Y tal vez tenemos alguna sorpresa, ¿eh? Sí, sí, quizás. Mazzucco, ¿con quién va a pasar el de los enamorados? Con la mujer de él. Podría pasarla con vos, Chuchi. Como daría cualquier cosa por hacerla con vos. No, el Día de los Enamorados es comercial, es muy comercial. Es muy comercial. Recuerden que ya tiene la excusa, ¿no? Viene, claro, recuerden que hay San Valentín. Claro. Pero después San Patricio lo festeja. Sí, recuerden no San Patricio. Claro, no festeja San Valentín. San Patricio. No, en marzo, ¿no? No, en febrero ahora. Febrero. Igual hay que vestirse de verde, ¿no? Claro, San Patrick. Sí. Usted se toma un don Valentín. Recuerden que si van a las tiendas le den doble bolsita porque el XL es para casa y el S es para la otra. Es un tarado. Bueno, lo dejamos en la compañía de Frecuencia Fans. Gracias a todos por haber estado del otro lado, a todos los clubes de fans que nos están acompañando de toda América y también de Europa, porque nos escuchan en España, así que toda la gente de Rosa López dirán, ¿y esta gente de dónde salió, no? Sí, bueno, pero nos van a volver a escuchar. Nos van a escuchar siempre porque están ahí. Así que, y a las de Luis Miguel que ganaron esta encuesta del día de hoy, que con la cabeza quemada y todo, mirá qué éxito que tuvo. Y Luis Miguel sigue siendo el rey. Explotó la encuesta. Sí. Y altos temas tienen, él. Bueno, nos vemos. Un saludo a Graciela que nos está escuchando. ¿A quién más? A Cintia, le mandamos un beso. Bueno, a Maricel, que está media obnubilada. Sí. Te mandan saludos del club de fans de Peluche. Sí, que quieren. Te están esperando para que vayas ahí en la combi a seguirlos por todo. Y las de Comanche también. Y la de Caniche. De Caniche y la de Caniche sí. Estoy. Y la de. Ah, escucha. No, tampoco. Los Palmeras no se va a agarrar el agua, ¿no? En la moto, ¿eh? Los Palmeras. ¿Hasta ¿no? con la moto? Claro. Che, pará, los Palmeras con Coti. ¿No? Los Palmeras. Los Palmeras con Coti, con Soledad. ¿No sí, se puede escuchar? Sí, a ver. Mirá que es bastante. Sorry. ¿Estás basando en tu criterio. Tan mal te tienen acá, tan así, al borde. Coti cantando cumbia. ¿Tienes no. miedo que te suspendan? ¿Cuántas fechas? Decidlo. A ver. ¿Tiene miedo? La Sole cantando cumbia tampoco. Pero es flocleo argentino. Yo decreto que hay que ponerte. Pero no es cumbia eso. No es cumbia, eso ya es. No acatar las censura. Órdenes de la producción, te sancionamos en este mismo acto. Show. Y a Maricel también. La semana que viene acá en el estudio no entras. Sancionada. No entras. Ponía no te agarres con él, que él no tiene la culpa. Ponía peluche. Así que el miércoles que viene, fuera del estudio. No.

Radio Box. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Soy Gise de San Justo. Me gustaría pedir un tema del cantante Rafael Bueno, Perdona, o cualquier otro tema. Lindo tu programa, escuchando la buena compañía de tu programa en esta tarde calurosa de verano, en el partido de La Matanza. Linda tarde para todos. Buenas tardes. Perdona si todo ese amor no tiene alguna explicación. Perdona si mi corazón está contigo. Perdona, pues así pasó. Sé que no existe ninguna razón. Perdona si me ilusioné sin tu permiso. Perdona si no te has marchado de mis ojos. Perdona si es que de tu boca no me olvidó. Perdona, nunca imaginé tener la suerte de encontrar un ángel, una bendición en mi camino. Perdona si no se olvida, no es fácil si tú siempre estás. Perdona, no pude evitar estar perdido. Perdona si no supe hallar alguna forma para no extrañar. Perdona, pero estás presente en mis latidos. Perdona si no te has marchado. Es que de tu boca no me olvidó. Perdona, nunca imaginé tener la suerte de encontrar un ángel, una bendición. ¿Qué tal, Radio Box? Soy Jessy de Merlo y quería presentarme hoy en Frecuencia Fans y quería pedir un tema de Cristian, Milagros, si puede ser, y se lo dedico a todas las chicas de Nunca Voy a Olvidarte. Un besito enorme para todos ustedes ahí en la radio. Hola, Frecuencia Fans, ¿cómo están? Nico, soy Ale, de siempre aquí en Argentina. Me gustaría escuchar a Cristian Castro y dejarle mis votos para el tema ahora mismo. En el ranking de los 12 a las 12. Les mando un beso enorme y bueno, sigan así, se los quiere. Chao. Hola, Frecuencia Fans. Hola, Nico, ¿cómo estás? Soy Cintia y quería dejar mi voto para Cristian Castro y Maxi Pardo con Ahora Mismo para el ranking los 12 de las 12. Y bueno, también me gustaría escuchar ese tema o el tema Milagros de Cristian Castro. Les mando un saludito a las chicas de Siempre Cristian Argentina y un beso enorme para ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo olvidarme de tus besos, del olor de tu vestido, de ese viaje al universo que te había prometido? Y de esa noche iluminada con la luna de testigo, cuando sola decidiste enredarte en mi destino. ¿Y cómo hacer para olvidarme de los juegos en tu cuerpo, del calor de tu mirada cuando me sentías dentro? ¿Y cómo hacer para que sientas lo que estoy sintiendo? Ahora mismo, ahora que late el corazón, que estamos vivos, que las agujas del reloj se han detenido. Aprovechemos el momento para amar. ¿Y cómo hacer para alejarme si vivir sin ti no puedo? Y que la luz de tu mirada se convierta en un recuerdo. ¿Cómo hacer para que sientas lo que estoy sintiendo? Y ahora mismo, ahora que late el corazón, que estamos vivos, que las agujas del reloj se han detenido, aprovechemos el momento para esta luna que nos hace de testigo. Solo entreguémonos, dejémonos llevar. Y ahora mismo el alma despierta el corazón, que la mente no encuentra razón, que tan solo vestido, ese viaje al universo que te había prometido. Y ahora mismo, aquí ahora, sentirnos esta luna que nos hace de testigo. Ahora mismo somos destino. Solo entreguémonos, dejémonos llevar. Buenas tardes, mi nombre es Cintia, quiero dejar mi voto para la canción Perdiendo la Cabeza, la nueva canción de Carlos Rivera, que canta con Becky G y Pedro Capó. Quiero dejar mi voto para el ingreso y también quiero mandar un saludo a todas las chicas del fan club Inspiración Argentina, fan club oficial de Carlos Rivera. ¡Gracias! Hola Radio Box, soy Marcela de Drogué y quiero pedir el nuevo tema de Carlos Rivera, Perdiendo la Cabeza. Bueno, saludos para todos y un beso enorme a las chicas y chicos del club. Solo tú. Hola, muy buenas tardes, Frecuencia Fans. Hoy en el día de mi cumpleaños, me animo a hablar. Quiero por favor que me pasen el tema de Carlos Rivera, Perdiendo la Cabeza, porque yo ya perdí la cabeza por él. Y nada, estoy trabajando en este momento, aunque no parezca, en Almagro. Y que bueno, quería mandar un saludo a todas las chicas del fan club Solo Tú, que obviamente somos las mejores de toda Argentina. Y nada, muchos saludos a todos. Feliz cumpleaños para mí. Y saludos a todos los de la radio. A veces cuando puedo la escucho, pero lamentablemente a veces con el tema del trabajo se me complica. Beso grande a todos. Hola chicos de Radio Box, quería pedir la canción Perdiendo la Cabeza de Carlos Rivera y Becky G, Pedro Capó.